desapareció desde ayer y hoy, están allanando los, las comunidades, destruyendo las cosas y haciéndolos como si fueran, tratándolos como delincuentes. Entonces el gobierno se muestra lo que es, pero sí recibe a un Netanyahu asesino, asesino de los palestinos y asesino de pueblos donde se alía con Estados Unidos. Pero acá vinieron a hacer negocios y a firmar una ley antiterrorista, acá en la Argentina. ¿Qué hace Netanyahu viniendo acá a inmiscuirse en nuestra vida? Por favor, si el personaje de relevante fue nombrado, por favor, basta de eso, no queremos más que nos quieran humillar. No nos llegan a humillar, como cree el gobierno. No, pero intentan humillarnos con estas visitas. Así que bueno, repudiar y decir que rechazamos. Y además, rechazar que están entregando la Patagonia a todas estas empresas que vienen acá a llevarse las riquezas, las ganancias y a quedarse con las tierras que son de las comunidades y de todos los argentinos. Así que repudiamos y seguimos andando. Y el jueves que viene los esperamos. Y muchos, muchos, hasta que aparezca con vida Santiago.